Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura, lo mejor del mundo de la ópera, teatros, historia, biografías, en un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Tosca. El día de hoy vamos a ver a Tosca de Giacomo Puccini. Y estamos escuchando una de las arias más famosas de esta ópera, con la voz hermosísima de Angela Giorgiou. Sabemos que Tosca es un papel favorito de las sopranos líricas Spinto, en la encarnación de la diva per se. Esta aria, Visedad, forma parte del segundo acto cuando Tosca en el palacio de la Fernache se encuentra con Escarpia. Tosca y Escarpia quedan solos y el jefe de la policía le ofrece salvar la vida de Cavaradossi si ella se entrega a sus deseos. Una maravilla de arias, arias preciosas que tiene La Tosca, que es una ópera en tres actos con música de Giacomo Puccini y libreto en italiano de Luigi Liaca y Giuseppe Giocosa. Pues esta gran ópera, que es una de las consideradas óperas más representativas del repertorio verista italiano por su intensidad dramática y por contener algunas de las arias más bellas del repertorio de Puccini, se representa alrededor del mundo. Fue estrenada con éxito en Roma el 14 de enero del 1900 en el Teatro Constanzi. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán, en la cabina de transmisión Soledad Macías. Bueno, y para conocer esta ópera, esta gran ópera de Puccini, pues vamos a escuchar a Sergio Vela, que es uno de los críticos que analizan las óperas que se presentan en el Met de Nueva York. Estimados amigos, es un gusto que nos acompañen en esta serie de charlas introductorias a las óperas que transmite la Ópera Metropolitana de Nueva York en alta definición y en pantalla gigante por todo el mundo. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para hablar en esta ocasión de Tosca, la ópera famosísima de Giacomo Puccini, que cuenta con un libreto de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa, tras la obra dramatúrgica La Tosca de Victorien Sardou, un dramaturgo francés muy connotado en la segunda mitad del siglo XIX y que hoy es recordado básicamente por las contribuciones que legó en el terreno operístico. Varios de sus dramas fueron musicalizados y desde luego la obra de teatro La Tosca de Sardou hoy queda totalmente empalidecida frente a La Tosca de Giacomo Puccini. Una ópera que desde luego tiene una capacidad de seducción inmediata, una proliferación de ideas musicales, de escenas de enorme intensidad, de agilidad, de concisión, de intriga. Es una obra realmente seductora. Pero además de todos los méritos que resultan evidentes en una primera audición y en una primera presentación de la ópera ante los espectadores, resulta que Tosca tiene una gran significación en cuanto a su trama. Estamos no solamente frente a una ópera llena de intriga policíaca, sino que es una verdadera expresión de la lucha del amor en contra del poder y en contra de los convencionalismos sociales. Es una obra que maneja el suspenso y la solución de los incidentes escénicos con enorme destreza, y Puccini da cuenta, al igual que su predecesor Giuseppe Verdi, de una vena dramática extraordinaria, una sensibilidad, una intuición para lograr no solamente los efectos, sino a partir de grandes causas llegar a un momento francamente espectacular. La obra tiene una ubicación cronológica precisa. Sin embargo, la producción actual de la Ópera Metropolitana de Nueva York, con dirección escénica de Luc Bondy y con escenografía de Richard Peduzzi, no tiene esa identidad que suele asociarse con los acontecimientos históricos que rodean la trama de Tosca. Tosca fue estrenada en el Teatro Costanzi de Roma en el año de 1900. Es decir, es una obra que tiene 113 años de historia, de haber sido desde el principio aplaudida, admirada y aceptada como uno de los títulos predilectos de todos los públicos en todos los teatros líricos del mundo. Los acontecimientos escénicos, la trama, supuestamente sucede en junio de 1800. ¿Por qué la precisión cronológica? Bueno, porque se alude no solamente a la monarquía romana, sino en particular a la campaña napoleónica en Italia y a la batalla de Marengo, que ocurrió precisamente en junio de 1800. En el contexto, pues, de una historicidad específica, hay personajes pseudohistóricos. Digamos que los personajes pudieron existir, pero son de la invención de Victorien Sardou y después de la reelaboración libretística de Illica y Giacosa y musicológica de parte de Giacomo Puccini. Lo cierto es que los personajes tienen una psicología perfectamente definida y sobre ellos vamos a ir haciendo una serie de comentarios. Para comenzar, me parece interesante que escuchemos la primera aria, el aria Recóndita Armonía, una romanza de tenor con un breve acompañamiento del sacristán, que es un personaje casi bufo. El pintor Mario Cavaradossi, quien tiene convicciones republicanas, liberales, está pintando un cuadro de María Magdalena en la iglesia de San Andrés del Valle, Santa Andrea de la Valle, que es un sitio específico en Roma. Cada uno de los escenarios de Tosca tiene también especificidad real. El acto segundo en el Palazzo Farnesio, que fue construido por Miguel Ángel y que hoy es sede de la embajada francesa en Italia, y el acto tercero en el Castel Sant'Angelo, el famoso mausoleo de Adriano a orillas del río Tíber. Bueno, pues estamos en la iglesia de San Andrés del Valle, Santa Andrea de la Valle, donde Mario Cavaradossi, este pintor de convicciones liberales, está contemplando su propia creación en proceso, una María Magdalena rubia que ha sido modelada a partir de la presencia de una dama que piadosa, fervorosamente, llega a rezar a esa iglesia. Mario Cavaradossi es el amante de una curiosísima mujer, una diva de ópera, que es Floria Tosca, la protagonista. Y digo curiosa porque ella tiene una vida sexual libre. Digamos que no está casada, vive en Amaciato con este pintor revolucionario, este pintor de convicciones liberales, pero al mismo tiempo es una mujer piadosa y muy cautelosa de las formas eclesiásticas. Entonces, el pintor Cavaradossi, en esta área compara idealmente la belleza morena de Tosca con la belleza rubia de su modelo, que está plasmado en el cuadro de María Magdalena. Escuchemos Recóndita Armonía de Tosca. La obra, la ópera, comenzó con unos acordes orquestales extraordinariamente violentos que pueden asociarse con el malvado de la trama, el barón Vitellio Scarpia, quien es el jefe de la policía, y hay que reconocerle, dentro de toda su perfidia, que es un policía sumamente eficaz. Él, por supuesto, representa la fuerza del convencionalismo, la fuerza del Estado, del poder público, que se opone al amor. Si hay una ópera que previamente ha mostrado la fuerza del poder público frente al amor de dos individuos es Fidelio, de Ludwig van Beethoven. Nada más que en Fidelio hay un final feliz, mientras que en Tosca el final es francamente catastrófico. Y la sucesión de acontecimientos escénicos es francamente vertiginosa. Al inicio de la ópera veremos a Cesare Angelotti, un prófugo, un prisionero que ha huido, que se refugia precisamente en la iglesia de Santa Andrea de la Valle. Ahí su hermana, la marquesa Attavanti, en una capilla privada, le ha dejado ropa femenina para que él pueda disfrazarse y huir de las garras del barón Vitellio Scarpia, jefe de la policía romana. Cesare Angelotti fue cónsul de la hoy extinta República Romana y consecuentemente colega, amigo del revolucionario Mario Cavaradossi, que tiene ideas volterianas, ideas completamente democráticas y republicanas. Y entonces se refugia ahí y después ha acontecido la llegada de Cavaradossi, que está trabajando de manera regular en esa iglesia, protestando siempre el sacristán porque considera a Cavaradossi un descreído. Y entonces, cuando se queda a solas Cavaradossi, escucha ruido en la capilla adjunta, en la capilla privada, y se encuentra precisamente con Cesare Angelotti, su amigo, al que procura ayudar dándole la comida que el sacristán había preparado para el pintor. Mientras tanto, entra Floria Tosca, que es una mujer muy celosa, y empieza a llamar a grandes voces a su enamorado, molesta porque la puerta de la iglesia está cerrada, no es hora de oficio público. Ella sospecha que él esté con otra mujer, porque sospecha de mujeres por doquier. En realidad, claro, Mario Cavaradossi discretamente ha ayudado a Angelotti, quien se vuelve a ocultar en la capilla privada. Y entonces viene la gran escena, primero de contraste por escena de celos y después una expansión amorosa, lírica, de Floria Tosca, que enamoradísima como está de Mario Cavaradossi, espera pasar la noche con él en la casita de él en el campo, después de una cantata que tiene que presentar ante la reina, precisamente en Roma. Y entonces, cuando Tosca se marcha, después de haberse quejado amargamente del retrato rubio con ojos azules de María Magdalena, y ella por celos quiere que le cambie los ojos y se los ponga oscuros como los que tiene ella, entonces se queda solas Cavaradossi con Cesare Angelotti. Suena un cañonazo que anuncia pues que hay un prófugo, que un convicto ha huido del Castel Sant'Angelo. Y entonces Cavaradossi, que ha sugerido a Angelotti ocultarse en el pozo, en la villa del propio pintor, en las afueras de Roma, decide acompañar a Angelotti. Y entonces, cuando entra el sacristán con la escolanía, está jubiloso, porque las noticias hasta entonces son que Napoleón Bonaparte ha sido derrotado y habrá un Te Deum. Y en el momento de algarabía infantil con la escolanía, entra con los acordes amenazadores del comienzo el barón Vitellio Scarpia, quien va husmeando y va rastreando las huellas del prófugo. Rápidamente, en una escena francamente construida con habilidad dramatúrgica sobresaliente, él va atando los cabos, porque se da cuenta que la capilla de los Attavanti, hermana de Cesare Angelotti, está abierta, que hubo otra llave, que quedó olvidado ahí un abanico. No solamente eso, sino que adentro quedó la cesta de comida del pintor. Y pronto llega a las conclusiones que son perfectamente hiladas y lógicas. Seguramente Mario Cavaradossi, que está pintando un retrato de la Magdalena y que es el rostro de la marquesa Attavanti, ayudó a Cesare Angelotti, y entonces, sabiendo que Cavaradossi es el amante de Tosca, por quien siente un febril deseo el barón Vitellio Scarpia, habrá de valerse de los proverbiales celos de Floria Tosca para incitarla y poderla tener para sí. Mientras tanto, se prepara un Te Deum. Esto significa también que el barón Vitellio Scarpia es un libertino hipócrita que vive constantemente respetando las normas de la iglesia de manera supuestamente piadosa, pero en realidad es un ser cruel y profundamente despiadado. Finge ser piadoso y en realidad no lo es. Y entonces, cuando Tosca llega a buscar a Mario Cavaradossi, él le está incitando los celos, haciéndola creer que Cavaradossi se ha ido de la iglesia, seguramente con su amante, una nueva amante, supuesta y fingida, que es la marquesa Attavanti. El acto termina con un espectacular Te Deum, única escena coral importante de Tosca. Escuchemos ese fragmento. De esta manera absolutamente espectacular, con el tema de Scarpia alternando con el coro religioso, y habiendo dicho él que su pasión por Tosca hace que él se olvide de Dios, y por supuesto a sabiendas de que él utilizará todas sus artimañas para procurar acercar o atraer a Tosca hacia sus garras, hacia sus trampas, termina el acto primero de Tosca, una de las óperas más famosas y más gustadas de todos los tiempos. Valdría la pena decir por qué es una ópera tan popular. No solamente porque tiene un lirismo seductor que cautiva y atrapa al auditorio y al espectador de inmediato. Mencioné ya también una intriga, una trama emocionante, un suspenso, una serie de contrastes emocionales, una serie de contrastes psicológicos perfectamente delineados. Se trata de una obra que en muy poco tiempo cuenta muchas cosas con una especificidad pseudohistórica, es decir, el contexto es junio de 1800, pero en realidad su significación va mucho más allá, porque trata pues de la oposición del amor, un amor libre, un amor franco, frente al poderío del estado más cruel, más descarnado, frente a la destrucción que puede provenir del poder público. Pero también se trata de contradicciones dentro de la historia de amor, porque efectivamente Cavaradossi y Tosca están profundamente enamorados, pero los celos de Tosca precipitan en buena medida los acontecimientos trágicos. Y además hay una serie de indiscreciones que se cometen precisamente porque Tosca va a perseguir a Cavaradossi, suponiendo que se encuentra con la marquesa Attavanti en la casa de campo. Tosca es una ópera que forma parte del periodo, digamos, intermedio, el más exitoso de Giacomo Puccini. Puccini, después de un comienzo bastante atípico con Le Villi, una obra de corte más bien germánico, y un drama más bien de tipo medieval como Edgar, que fue un fracaso del que Puccini aprendió mucho, comenzó a tener una carrera exitosísima con Manon Lescaut. Se convirtió rápidamente en sucesor de Giuseppe Verdi cuando Verdi todavía vivía. De hecho, esta es la última ópera de Puccini compuesta todavía en vida de Verdi. Verdi murió en 1901 y Tosca fue estrenada en 1900, como decía yo, con acontecimientos que se refieren a 100 años antes, a junio de 1800 en Roma. Vale la pena abundar un poco sobre el anecdotario histórico, porque resulta que Puccini se interesó por la trama de Victorien Sardou tempranamente, en una época en que no tenía ningún éxito acumulado. No había nada detrás que lo avalara y Sardou francamente rechazó la petición de Puccini de permitirle musicalizar su drama. Los derechos los obtuvo el compositor Franchetti, un compositor que formaba parte de la nueva escuela y que en algún momento se supuso que podría ser el gran sucesor de Giuseppe Verdi. Puccini estaba interesadísimo en la Tosca de Sardou por dos motivos. En primer lugar, porque reconoció la capacidad dramatúrgica de ese autor para ser transformada la obra en un estupendo libreto operístico. Pero además, porque supo que durante una estadía, posiblemente la última estadía de Verdi en París, cuando presentó ahí Otelo en versión francesa, el gran compositor Verdi había leído la adaptación de Luigi Illica del libreto preparado para Franchetti y había aprobado Verdi. Ese es un gran libreto. Y entonces Puccini quería ese libreto para sí. Pero resulta que Victorien Sardou no conocía, no sabía quién era Puccini. Pero el que sabía del talento de Puccini fue el editor Giulio Ricordi. Y entonces Giulio Ricordi urdió una curiosísima trama. Convenció a Franchetti de que era una ópera que sería un fracaso, porque eran demasiados muertos, una obra anticlerical, una obra en que prácticamente hay una violación en escena, hay una serie de atentados, es decir, que era demasiado cruenta. Y entonces Franchetti devolvió los derechos de autor y consiguió Ricordi pasárselos a Puccini. Mientras tanto, Puccini ya había acumulado los dos éxitos anteriores a Tosca, Manon Lescaut y La Bohème. Y entonces Puccini se presentó ante Sardou y fingió tocarle música preparada para Tosca, cuando en realidad le estaba tocando música previamente compuesta para Manon Lescaut y para La Bohème. Y Sardou quedó encantado y entonces autorizó que fuera Puccini quien elaborara la partitura. Por supuesto que la parte amarga de la historia es que Franchetti se llevó un enorme chasco cuando supo la artimaña de su propio editor Ricordi, que consideró que era más talentoso Giacomo Puccini que el propio Franchetti, y por eso consiguió los derechos autorales de Sardou a favor de Puccini. Forma absolutamente magistral de terminar un acto, es decir, Tosca ha apuñalado a Scarpia hasta matarlo. Ella dice que esa puñalada es su beso, es el beso que da a Scarpia. Se burla de él, te está sofocando la sangre, muere condenado, estás siendo asesinado por una mujer, mírame, yo soy Tosca, Scarpia. Y cuando él muere, dice, está muerto, ahora yo lo perdono. Y todavía piadosamente le coloca un crucifijo y sus últimas palabras antes de tomar el salvoconducto y huir del despacho de Escarpia es: y ante él, es decir, ante ese cadáver, un despojo ya, toda Roma temblaba. Termina el acto de manera magistral y pasamos al poético inicio del acto tercero, al desenlace. Amanece, escuchamos un preludio que da cuenta incluso de una tonada pastoril, cuando en las proximidades del Castel Sant'Angelo de Roma no había motocicletas y coches, sino todavía pequeños rebaños, y entonces ocurre la despedida de la vida. En esta obra extraordinaria, en que los libretistas Luigi Illica y Giuseppe Giacosa reducen los 23 personajes de Victorien Sardou y los 5 actos del dramaturgo francés a 3 actos de extraordinaria agilidad, casi vertiginosa, con solo 8 personajes, 4 serán los personajes que mueren. Solamente habrán sobrevivido al final los esbirros de Escarpias, Poleta y Charrone, el carcelero y el personaje casi de bajo cómico, bajo bufo, que es el sacristán del acto primero. Ya murió Cesare Angelotti, que se suicidó fuera de escena, según nos cuenta Spoleta, cuando trataron de arrestarlo en la villa de Cavaradossi. Ya murió Scarpia, asesinado por Tosca. Cavaradossi se despide de la vida. Es la famosísima aria El Ucevan le stelle, una despedida que en realidad no es una mera nostalgia por la pérdida de la vida, sino es una nostalgia por el erotismo. Es una romanza en que él está recordando la fragancia, la seducción de Floria Tosca, su enamorada. Y él entrega un anillo al carcelero para que el carcelero entregue a su vez esa despedida, esa carta de despedida de Cavaradossi a Tosca. Escuchemos la famosa aria El Ucevan le stelle. Después de la emotiva despedida de la vida, sin embargo, llega Tosca. Y llega Tosca con el salvoconducto que escribió Scarpia. Esto prácticamente no lo puede entender Cavaradossi y rápidamente ella pone a su amante al tanto de la situación. El monstruo, dice, se estaba riendo. Diría el monstruo que habría de morir Cavaradossi, pero yo decidí entregarme a él. Pero me era tan repulsivo que le planté un fierro en el corazón, una espada en el corazón, es decir, la hoja de del cuchillo con que mató a Scarpia. Y entonces él alaba las manos benignas, piadosas, que mataron por causa de amor al propio Cavaradossi. Y entonces ambos están exultantes. Ella le dice que tendrá que pasar por una ejecución ficticia, que tendrá que caer, será ejecutado, entre comillas, con balas de salva, para que el pelotón de fusilamiento dé cuenta de la muerte de este reo político. Sin embargo, en cuanto se hayan ido los guardias, él podrá levantarse y huir con ella con el salvoconducto. Se prepara la escena de la ejecución, un momento de extraordinaria tensión dramática. Ella sigue aconsejando a Cavaradossi para sus adentros cómo debe caer, y cuando él cae, dice que es un gran artista. Pero por supuesto, él ha caído muerto, porque la ejecución no ha sido fingida, ha sido completamente real. Y entonces ella se percata del engaño de Scarpia mientras entran los esbirros de Scarpia, que están persiguiendo a Tosca. Se han percatado de la muerte de su jefe. Y entonces, cuando Spoleta dice, Tosca, pagarás muy cara la vida de Scarpia, dice, sí, con la mía. Y ella se precipita al vacío diciendo, Scarpia, nos veremos ante Dios. La ópera termina con el tema, no de Scarpia, curiosamente, sino de la despedida de la vida de Cavaradossi, porque al final de cuentas es una historia de amor, una historia de amor truncada, una tragedia terrible por acontecimientos de una brutalidad prácticamente inenarrable. Al final quedan pues muertos Angelotti, Scarpia, Cavaradossi y Tosca. Veamos el desenlace de Tosca. Así termina Tosca, una obra que, por sus propios méritos, es una de las más populares y una de las más logradas. Es una partitura que podríamos calificar de perfecta, porque fluye en todo momento con intensidad, con gran expresividad, con contenido, con profundidad, con emotividad, y por supuesto captura la percepción, la sensibilidad del auditor, del espectador en todo momento, y por supuesto ello da cuenta de su enorme importancia y trascendencia. La producción que presenta la Ópera Metropolitana de Nueva York fue diseñada por Richard Peduzzi, un gran escenógrafo francés, colaborando con Luc Bondy como director de escena. Es una producción que en su estreno reciente suscitó una enorme polémica porque esta producción sustituyó una estrenada en 1985 que durante más de 20 años estuvo en cartelera en la Ópera Metropolitana de Nueva York, en que Franco Zeffirelli reproducía con exquisitez artesanal los escenarios originales del libreto: la iglesia de Sant'Andrea della Valle, el Palazzo Farnese y el Castel Sant'Angelo, además haciendo despliegue pues de este historicismo que caracteriza la estética de Zeffirelli. Bondi y Peduzzi, en cambio, han optado por una lectura mucho más austera que, a mi juicio, contribuye a dar vigencia a la trama de la obra. Tosca no es una obra que solamente signifique en el contexto de Roma 1800, según reza el libreto. Es una obra que tiene un valor perenne en cualquier circunstancia, en cualquier ocasión en que el amor de los individuos se oponga a la crueldad del poder público, en cualquier caso en que la desconfianza dentro de la relación amorosa precipita también catástrofes. A mi juicio, pues, esta versión escénica de Luc Bondy y Richard Peduzzi tiene extraordinarios merecimientos. Y el reparto que vamos a poder disfrutar en las transmisiones de la Ópera Metropolitana de Nueva York es francamente formidable. La soprano Patricia Rachet canta el papel protagónico. El gran tenor marsellés de origen italiano Roberto Alagna canta el Mario Cavaradossi. Georges Garnitzé, un barítono georgiano, recientemente estrella ya de la Ópera Metropolitana de Nueva York, canta el barón Scarpia, cuyo primer nombre, para anécdota erudita, es Vitellio Scarpia, según el drama de Sardou, y John Del Carlo canta el papel del sacristán. Dirige la orquesta Ricardo Frizza. Disfruten ustedes, cuando la presencien, Tosca, de Giacomo Puccini, en las transmisiones en vivo en alta definición de la Ópera Metropolitana de Nueva York. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta charla introductoria sobre uno de los títulos capitales de la historia de la ópera, Tosca, de Giacomo Puccini. Pues esto es lo que nos cuenta Sergio Vela sobre la puesta en escena en el Met de Nueva York de La Tosca. Y queremos terminar con Luce Valestele, con esta presentación de Roberto Alagna, esta maravillosa aria, Y brillaban las estrellas, el Luce Valestele, que es una famosa aria romanza para tenor de la ópera Tosca, compuesta por Jacopo Puccini en la tonalidad de si menor, con libreto de Luigi Liaca y Giuseppe Giocosa. Pues esta voz maravillosa de Roberto Alagna, Luce Valestele, da fin a este programa y lo invitamos a que nos siga sintonizando el próximo miércoles con más de su programa Coloratura.